barre. Acá, acá, acá, acá, acá. Pienso en vos aquí en África, Roje Ju, mamá, Roje Ju de corazón, pa, Roje Ju, mamá, cuando pienso en vos aquí solo en África, Roje Ju, mamá, aló, te busco y te extraño. Escuchar música, porque la música está en el aire, en los árboles, en el viento, en los animales que corren y se embarran como yo aquí estando en África, África. Roje Ju, mamá, Roje Ju, cuando pienso en vos desde aquí, desde muy lejos, desde África, África, África, África.